Dice la palabra, verso 7 de 1 Corintios 12. Pero a cada una les es dada la manifestación del Espíritu para bien de todos. 31. Procurad, sin embargo, los dones mejores. Ahora, yo os muestro un camino mucho más excelente. 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Lo voy a leer en la traducción Lenguaje Actual, que dice: Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de todos los demás. 31. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo, por mi parte, voy a enseñarles algo más importante. 13:8. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer planes secretos de Dios. En ese tiempo, solo el amor vivirá para siempre. El tema de hoy, el verdadero avivamiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo de adoración juntos, en armonía, los unos con los otros. Gracias porque hemos experimentado tu presencia desde temprano, porque es que tu presencia siempre está con nosotros. Ahora te pedimos que nuestros corazones estén prestos a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, pero sobre todas las cosas, a que podamos internalizarla y comenzar a hacer los ajustes que haya que hacer, las fundaciones que haya que eliminar y reemplazar, hacerlo con tal de servirte, Señor, como es debido de uno que se llama cristiano. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Durante 21 días nos hemos adentrado en una jornada con el propósito de pedir a Dios por un despertar espiritual en nuestras iglesias. Por espacio de estas semanas hemos aprendido muchas cosas de nosotros mismos. Hemos aprendido cosas de Dios y cómo se manifiesta, y de nuestros hermanos y hermanas en la fe, su anhelo, deseo y compromiso de entregar a Dios. Hemos podido aprender a identificar cosas, las cosas que nos producen deleite, que nos producen placer, para entregarlos como un simbolismo de nuestra gratitud por todo lo que Dios ha entregado por nosotros. Hemos aprendido que aún en nuestros hábitos alimenticios no estábamos prestando demasiada atención, provocando así que nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo, fuera descuidado y maltratado por los alimentos que nosotros ingerimos. Hemos podido señalar cosas de nuestra rutina diaria que no son malas, no son malas, pero que nos roban tiempo de nuestro día, incluso limitan el tiempo que puedo utilizar para profundizar en mi relación con Dios, incluso en la relación con mi familia. Durante 3 semanas hemos comprendido que cuando nos proponemos algo para glorificar el nombre de Dios, somos capaces de alcanzarlo por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Este periodo ha provocado en nosotros el poder ver más allá de nuestras necesidades y circunstancias. Hemos permitido que el Espíritu Santo de Dios abra, extienda nuestra visión para que podamos percatarnos que parte de nuestro compromiso como creyentes es extenderle la mano al necesitado, al desesperanzado, al oprimido, al angustiado, al menospreciado, sabiendo que en cada uno de ellos está la imagen de Dios. Durante este periodo hemos sido animados a continuar nuestra jornada, nuestra carrera de la fe, independientemente de los obstáculos que hemos encontrado en el camino, que nos han jamaqueado los cimientos de la vida misma, hemos podido o hemos sido llamados a decir, como el apóstol Pablo en su carta a los romanos, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos preocupados, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero jamás destruidos. Hoy, 3 de febrero, marca el final de la jornada de 21 días de ayuno y oración. Y la pregunta inmediata a la cual debemos responder es, ¿y ahora qué? ¿Y qué sucederá una vez termine nuestro ayuno? Permítame decirle lo que ocurrirá. Dice el libro de Daniel, capítulo 9, versos 12 y 13, que a los 21 días llegó el ángel Gabriel diciéndole a Daniel, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tu palabra, yo he venido. Nuestra oración principal durante este periodo, durante estos 21 días, ha sido que Dios, a través de su Santo Espíritu, traiga un despertar espiritual a su iglesia, un despertar espiritual a nuestras vidas, que traiga a Dios un avivamiento. Hoy, febrero 3 del 2013, como decía el presbítero, es cuando el ángel de Dios desciende con la respuesta, los poderes de las tinieblas retroceden y veremos vidas siendo restauradas, matrimonios siendo sanados, jóvenes y niños impactados con el poder del Espíritu de Dios, creyentes apasionados por Cristo y su obra. Veremos vidas rendirse a los pies de Cristo y a la iglesia creciendo y experimentando una gloria mayor que la pasada. Vendrá un avivamiento. Y como pentecostales, la palabra avivamiento no es ajena a nuestro vocabulario. Por años hemos escuchado en múltiples ocasiones pedir por un avivamiento para nuestras iglesias y para nuestras vidas. Pero en muchas ocasiones hemos malinterpretado o malentendido el concepto de avivar. Hemos enseñado que el verdadero avivamiento es aquel donde hay muchas manifestaciones de los dones espirituales. Y bajo este entendimiento nos hemos atrevido a calificar una congregación como fría o avivada, si la gente adora expresivamente o no. Hemos calificado una congregación como fría o avivada, si en todas sus reuniones la gente habla otras lenguas, hay profecía o se danza en el Espíritu. Nos hemos atrevido a calificar como santos espirituales o carnales, y en el argot, chuletones, a los creyentes, dependiendo de lo que se manifiesta en su vida en términos de dones espirituales. Pero yo no creo que eso sea avivamiento. Yo no creo que eso sea avivamiento. Por lo tanto, las preguntas imperantes que nos debemos hacer hoy, 3 de febrero, es ¿qué es avivamiento? ¿Y cómo sé que estoy avivado? ¿Qué es avivamiento y cómo sé que estoy avivado? Y para buscar una definición correcta, me di a la tarea de consultar con unos teólogos y teólogas muy importantes. Algunos de ellos son conocidos por ustedes. Por ejemplo, consulté con los teólogos Mikey Valentín y Joshua Valentín, padre e hijo, y una teóloga llamada hermana Milla. Y me dijeron que avivamiento es gozo, es paz, es alegría. Por otro lado, consulté a las teólogas Nanette, María y hermana María Luisa. Y nos dicen que avivamiento es una unción, es voluntad, es un toque especial del Espíritu Santo. Es una adoración continua. Pero me llamó mucho la definición que me dieron unas teólogas emergentes que responden al nombre de Talía, Lea y Paola. Y me dijeron, avivamiento es movimiento del espíritu. Es algo que cayó en monotonía y que ahora cobra vida. Es un despertar. Es un deseo de hacer muchas cosas por Cristo. Y cuando les pregunté, ¿cómo distinguen a alguien que está en avivamiento? Me dijeron, su forma de ser cambia. Es diferente porque quiere agradar a Dios. Una persona avivada vive en armonía con la voluntad de Dios. Y esto produce alegría, paz y gozo a Dios, a uno mismo y al que les rodea. El avivamiento es un mover del Espíritu Santo donde se devuelve la pasión por Cristo. Una pasión que no se revive por medio de manifestaciones espirituales. Una pasión que solo se revive con el amor de Dios en nuestra vida. La porción bíblica que leímos nos habla de una iglesia, de la iglesia de Corintios. Una iglesia muy conocida porque en ella abundan las manifestaciones de dones espirituales. La iglesia de Corintios, a simple vista y sin profundizar mucho, sería la iglesia que cualquier pastor desearía pastorear. Óigame, en sus reuniones era muy común el hablar en lenguas, en escuchar profecías, en sanidades y milagros. ¡Oh, qué iglesia tan maravillosa la de Corintios! Mas sin embargo, cuando le sacamos una radiografía a esta iglesia para ver a profundidad, nos damos cuenta que a pesar de todas esas manifestaciones, había en ellos pleitos, iras, contiendas, actos inmorales, soberbia, desobediencia y mentiras. En otras palabras, estaban totalmente alejados de lo que debe ser una iglesia apasionada por Cristo. Estaban totalmente alejados de lo que debería ser una iglesia que está en avivamiento. Por tal razón, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de reenfocar la visión de esta iglesia en cuanto al verdadero avivamiento. El último versículo del capítulo 12 es la puerta para redescubrir la pasión por Cristo. La palabra que Pablo le da a la iglesia de Corintios hace resonancia en nuestros tiempos diciéndonos, está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu Santo las mejores capacidades. Yo, por mi parte, voy a enseñarles algo más importante. Inmediatamente después de estas palabras, el apóstol comienza a hablarnos sobre la preeminencia, la preferencia del amor. Un verdadero avivamiento comienza, escuche bien, cuando cada uno de nosotros, nosotras, nos proponemos en nuestros corazones amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Usé la palabra proponernos, porque fue lo que hicimos al principio de esta jornada. Y lo que nos ayudó a continuarlo. No es decir que amo a Dios, es proponerte en tu corazón que amas a Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. El capítulo 13 de Corintios, verso 8 dice, las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, el conocimiento terminará, pero el amor permanecerá. Ahora permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor. pero el mayor de ellos es el amor. Un verdadero avivamiento en nuestras vidas comienza cuando comprendemos cuánto nos ama nuestro Dios. Un verdadero avivamiento en nuestras vidas comienza cuando entendemos que aún estando muerto en nuestros pecados, Dios nos dio vida en Jesucristo. Un verdadero avivamiento en nuestra vida comienza cuando decidimos reciprocar, corresponder ese amor que hemos recibido de parte de Dios a Él y a los que nos rodean. ¿Y cuántas cosas absurdas no se han hecho en nombre del amor? ¿Cuántos novios en nombre del amor no han viajado largas distancias para encontrarse con su enamorada? Y es tan lejos la distancia que cuando llegan es casi de revirarse porque tienen toque de queda. Tenían hasta las 10, llegaron a las 9 y media. ¡Pero van! Independientemente de la distancia, la oscuridad, porque hay anhelo, hay amor en su corazón. ¿Cuántas, en nombre del amor, recuerde usted esos tiempos, han decidido bajar unas libritas y se someten a una dieta de lechuga y tomate por espacio de una semana, porque en una semana lo voy a ver y quiero ponerme esta copita? Sacrifican. Se acordaron, ¿verdad? ¿Cuántas madres en nombre del amor han preferido comer una porción menor con tal de que sus hijos coman bien? ¿Cuántos padres en nombre del amor a veces trabajan doble turno con tal de proveerle a sus hijos lo necesario? Y fue precisamente por amor que Jesucristo dejó su trono para hacerse hombre y siervo, entregando su vida. Y todo lo hizo por amor. El avivamiento no viene con programaciones espectaculares. El avivamiento no viene por obras y prácticas piadosas. El avivamiento es un mover del Espíritu Santo de Dios en hombres, mujeres, jóvenes y niños con disposición de entregarse por completo a Cristo. Dígame si puede, hermano. Voy a decir con el pastor, gracias por su entusiasmo. Lo voy a repetir. El avivamiento no viene por prácticas piadosas. Viene porque es un mover del Espíritu en aquellos que se han dispuesto a entregarse por completo a Cristo. ¡Aleluya! Con anhelo de amar a Dios hasta con su último aliento de vida. Y amar a Dios de tal forma requiere de nosotros tres cosas. La número uno. Reconocer que necesitamos un avivamiento. Reconocer que yo como persona necesito apasionarme por Dios y las cosas de Dios. Cuando se trabaja en procesos de consejería, una de las cosas más difíciles que le puede enfrentar un consejero es trabajar con alguien que cree que está bien. Aunque el universo entero le haga saber que no está bien. No, yo estoy bien. ¿Cambiarle qué? Si yo estoy bien. Y una persona que vive constantemente creyéndose que está bien, no, que no tiene que cambiar nada en su vida, que ama a Dios, pierde la oportunidad de hacerse una evaluación a la luz, no del mundo secular y sus ideas, no del hermano y la hermana que está a su lado, sino a la luz de la palabra de Dios, para ver cuán cerca o cuán alejado está de la voluntad de Dios para su vida. Reconocer que necesitamos un avivamiento indica que hemos evaluado nuestra vida, nuestras metas, nuestras actitudes, nuestra forma de interactuar con los demás, cómo nos desempeñamos en el trabajo, nuestras relaciones de familia, papá y mamá, padres e hijos, hermanos y hermanas. y percatarnos de que aunque amamos a Dios y venimos a la iglesia, no lo hacemos con la misma pasión, con la misma urgencia que antes. Y hasta en muchas ocasiones, perdone la palabra, se nos ha convertido en un fastidio. Culto otra vez. Tanto culto, tanta cosa. Es percatarnos que al igual que en cualquier relación, la rutina, las preocupaciones, las responsabilidades le han quitado el brillo, la emoción y el qué sé yo y el no sé qué que tiene una relación en su comienzo. Y cuando nos damos cuenta de ello, llegamos ante la presencia de Dios con humildad, humillación, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra dejadez, reconociendo nuestra conformidad, sabiendo que en sus manos podemos hacer mucho más. Estos pasados 21 días nos han servido precisamente para evaluarnos y reconocer que yo, que la iglesia de Dios necesita un avivamiento, necesita un derramamiento del Espíritu Santo. No en manifestaciones de dones espirituales, sino en una cosecha del fruto del Espíritu que parte del amor de Dios. Que nuestras vidas sean un reflejo al mundo del amor de Dios. Hay una porción en las Escrituras que me agrada mucho y está en Romanos 12:1-2. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a él le agrada. Así es como se debe adorar. Ya no vivan más esa manera que vive el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Hay que evaluarnos. Lo segundo que debemos hacer, el segundo punto, debemos ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ha sido dado al hombre y a la mujer para guiarnos a la verdad y a su voluntad. Pero mi pregunta es, ¿cuán presente está el Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana? Debemos tener presente que las decisiones que usted y yo tomamos a diario nos alejan o nos acercan al propósito de Dios y su voluntad. Una voluntad que dice la palabra es buena, es agradable y es perfecta. El Espíritu de Dios quiere dirigirte en la búsqueda de tu empleo, de tal manera que no caigas en un trabajo que luego te impida o limite buscar su rostro y congregarte con tus hermanos y hermanas en la fe. El Espíritu de Dios quiere dirigirte en el proceso de crianza de tus hijos, tus hijas, de tal manera que le des una base sólida espiritual, moral y académicamente hablando. El Espíritu Santo de Dios quiere dirigirte en las relaciones cotidianas con tu esposo, con tu esposa, de tal manera que cuando lleguen los momentos de estrés no se hieran con palabras, sino que tengan la suficiente templanza para lidiar con las situaciones. El Espíritu de Dios quiere dirigirte en la forma que vives, que hablas y que te comportas en la escuela, de tal manera que en ti tus compañeros vean a un jovencito, una jovencita distinta, distinto. El Espíritu de Dios quiere dirigir tu vida como creyente, tus relaciones con los hermanos en la fe, de tal manera que sean un apoyo los unos a los otros, buscando y procurando la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, su fruto florece en nuestra vida. Y el que nos ve, percibe que en nosotros hay paz, hay templanza, hay bondad, hay misericordia. en fin percibe el amor de Cristo en nuestras vidas. Lo tercero, el tercer punto, tener la disposición de obedecer a Dios. Reconocer nuestra necesidad de un avivamiento de amor y ser sensibles al Espíritu Santo tiene que ir acompañado por nuestra disposición de hacer lo que Dios espera de nosotros. De tal manera que hace 21 días nos dispusimos en nuestros corazones a hacer el compromiso de entrar al ayuno de Daniel. Dios anhela que hoy nos dispongamos a permitir a que su Espíritu Santo avive nuestra vida y guíe nuestro camino. Esa disposición, y usted lo sabe muy bien porque lo ha vivido en estas últimas semanas, implica renuncia. Renunciamos a lo que nos gusta, a lo que nos produce deleite. Por 21 días luchamos con nuestros anhelos y deseos y en ocasiones nos sentimos tentados a renunciar en el camino. Otras veces pudimos pensar, no lo voy a lograr, esto es muy difícil. Mas sin embargo, cada vez que llegamos a esta iglesia y veíamos esa cruz, nos acordábamos del compromiso que habíamos hecho voluntariamente con nuestro Dios. Proponernos, disponernos, obedecer la guianza del Espíritu Santo en todos nuestros asuntos implica renuncia. Implica renunciar a lo que nos gusta y nos deleita, que es tener el control de nuestra vida. Es renunciar a ser dueños y señores de nuestro propio destino, a vivir como entendemos según nuestra opinión es la mejor manera o la más correcta. Pero cada vez que vamos a la cruz, nos acordamos que hemos sido recipientes del más grande amor que creación alguna haya podido percibir. Y en gratitud de ese amor, yo renuncio, yo entrego mi voluntad a Dios. Yo permito al Espíritu Santo que dirija nuestra vida. Que podamos decir con convicción, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿lo puede decir? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El avivamiento es un mover del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien lo da a hombres, mujeres, jóvenes y niños que reconocen que han perdido su primer amor y que se postran ante su presencia. A hombres, mujeres, jóvenes y niños que quieren ser sensibles a Dios. A hombres, mujeres y niños que han propuesto en su corazón hacer la voluntad de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y ese avivamiento se expresa por medio del amor de Dios a Dios y el amor al prójimo. Y es ahí cuando retomamos la pregunta, ¿cómo yo puedo reconocer a un cristiano que está en avivamiento? Un cristiano que está en avivamiento es un cristiano que anhela llegar a la casa de Dios a orar y a participar de la adoración. Con Dios, la adoración a Dios, con sus hermanos y las hermanas, y no busca justificaciones para su ausencia. Un cristiano avivado es aquel que tiene un deseo de servir a los demás sin esperar nada a cambio. Un cristiano avivado es aquel que se pone a la disposición de la iglesia sus dones y talentos, sabiendo que estos fueron dados por Dios para edificación de su iglesia. Un cristiano avivado sabe que es necesario buscar tiempo de intimidad con Dios en su vida cotidiana. ¿Cómo reconozco a un cristiano avivado? Un cristiano avivado es responsable en su trabajo. No llega tarde. No coge más tiempo del que tiene que coger en su break. Cumple con sus responsabilidades. Y no se pasa hablando por teléfono en horas laborables. ¡Ucha! Un cristiano avivado no es malcriado, ni irresponsable, ni perezoso. Un cristiano avivado es aquel que ayuda a su compañero de trabajo. No dice, eso no está en mis funciones laborales. ¿Necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar? Eso es un cristiano avivado. Un cristiano avivado ayuda en su hogar, no solamente económicamente, sino con las tareas cotidianas. Lavar los platos, barrer los baños, usted sabe. Un cristiano avivado en sus relaciones con los demás no hiere, no lastima, no murmura, no chismea, sino que construye, ayuda, restaura y levanta. Un cristiano avivado es aquel que cuando viene la tentación, por más fuerte que sea, se aferra al Espíritu Santo de Dios, nuestra ayuda en la debilidad, y no echa a un lado los principios y valores cristianos. Por el contrario, se aferra a ella como un náufrago a su salvavidas. Y ahora voy a hablarle a los Christian Warriors. Que digan amén. ¡Ay! Christian Warriors, un joven avivado es aquel que cuando hay una pelea en la escuela no dice, ¡dale, dale más duro!, sino que busca la paz. Una joven avivada es aquella que cuando los amiguitos, aquel y aquella, le ofrezcan drogas, porque les ofrecen, les dicen que no, porque saben que no es bueno y que a Dios eso no le agrada. Una joven está avivada cuando quieren presentarle a través de los PSP, los teléfonos y todas esas cositas que ellos le encantan y que usan. Pornografía. Papá, pendiente. Eso está más accesible de lo que usted piensa. Revise, busque. Cuando le presentan la pornografía y dicen no, aunque te digan tonto, aunque te digan tonta, aunque te digan que tú no estás en nada. Usted es un joven, una joven avivada cuando vienen jovencitos y jovencitas a hacerle algún tipo de acercamiento sexual. Sí, porque eso pasa. Y hoy antes eran los nenes cuidando, las mamás cuidando a las nenas porque los nenes estaban terribles, pero ahora son las nenas. Y ahora los papás tienen que cuidar a sus nenes. Porque son. Y la carne es débil. Y como decía un pastor, las hormonas no se convierten. Esas son del diablo todo el tiempo. Y les hace un acercamiento de tipo sexual y usted dice, no, porque yo amo a Dios y no quiero faltarle al respeto a Dios, ni tampoco te lo quiero faltar a ti. Un jovencito está avivado cuando ayuda a los demás, cuando obedece a sus padres, cuando quiere y anhela cada día más de Dios. 21 días de ayuno y oración por un despertar espiritual en nuestra vida y la vida de nuestra iglesia. Y sabe que, mis hermanos, la respuesta está en camino desde el día que comenzamos a orar. Nuestra respuesta ha llegado. El Espíritu Santo de Dios nos ha cubierto, llenado con su amor de tal manera que nuestra vida sea un reflejo de amor de Dios a todos los que nos rodean. Nuestros hermanas y hermanas necesitan gente que le demuestren amor. Necesitan sentirse amados. Podremos hablar todas las lenguas del mundo y angelicales, pero si no tengo amor... Pero si no tengo amor, dice la Biblia, nada soy. Y hoy yo te invito a que cada vez que ores, le pidas a Dios que envíe un avivamiento a nuestra vida, pero un avivamiento manifestado a través del amor. Que todo el que pase por esa avenida sea impactado por el poder del amor de Dios. Que cuando llegue la gente a este santuario, puedan ser ministrados por el poder del amor reflejado en la vida de cada uno de nosotros. Pida a Dios que avive su corazón y que avive en nuestros corazones la pasión de Cristo, la pasión por Cristo. Que cada día sintamos el anhelo, el deseo, la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Oremos al Señor que cada día nos enseñe a amarle más. Póngase en pie, mis hermanos. Incline su rostro y todos en comunión, por favor. Vamos a hacer una oración rogando a nuestro Dios que envíe el avivamiento. Pero esta clase de avivamiento, en nuestra vida, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nuestro distrito, en la vida de nuestro Puerto Rico. Oremos al Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gloria y honra. Solo a ti, porque tú eres Dios bueno y Dios de bondad. Porque tu palabra nos reenseña, nos reeduca y nos reenfoca para nosotros vivir como a ti te agrada. Y en ocasiones nos confronta con nuestras realidades, pero para bien. Para darle giro a nuestras vidas, porque lo que tú quieres es que nosotros podamos ser partícipes de todas las bendiciones que tú tienes en nuestra, para nosotros. Y cuando ves que no andamos por el camino, quieres reajustarnos de tal manera que nosotros podamos ser bendecidos por tu presencia. En esta hora te pido un avivamiento, te pedimos un avivamiento para cada uno de nuestros corazones, que se derrame en tu presencia, en nuestra vida, tu presencia, tu espíritu, produciendo en nosotros ese fruto que es tan necesario. Que midamos nuestras palabras cuando vayamos a hablar. Que nos ayudes a frenarnos. Que cuando nadie nos ve, sea tu espíritu el que nos diga lo que está bien y lo que está mal. Pero nosotros tengamos la voluntad firme para tomar la decisión correcta. Espíritu Santo de Dios, te suplicamos en esta hora que nos ayudes en nuestra debilidad, porque queremos agradar a nuestro Dios. Queremos bendecir el nombre de Dios. Puede levantar su mano y adorar a Dios. Y dar gracias al Señor. Gracias, Jesús.